Radio Ubrique. Deportes. Tramo final de la tarde, nosotros que nos quedamos ya con esta sintonía nos avisa que vamos a hablar de deportes. Como cada inicio de semana, vamos a hacerlo hoy con el fútbol, con más motivo que nunca, ¿no? Porque ha sido un puente, la verdad que intenso, para el Ubrique Club de Fútbol Senior, que tenía, ya lo contábamos la pasada semana, ¿no? Un doble compromiso frente al Gédula Club Deportivo, el primero el viernes en Ubrique frente con motivo de la ida de la final de Copa Andalucía, 2-3 cayó el Ubrique Club de Fútbol, el segundo el domingo, ya en Gédula, correspondiente a esa 13ª jornada de Liga, 2-1 también caía el equipo de José Manuel Cadenas en la pedanía arcense, 2-3 y 2-1, resultado de las derrotas del equipo senior del Ubrique Club de Fútbol, que tendrá ahora que remontar en el partido de vuelta de esa final de la Copa de Andalucía, cuya fecha está todavía por determinar, parece que va a ser en torno la semana que viene, pero ahora le preguntamos a su técnico José Manuel Cadenas, que nos puede ir avanzando, y un Ubrique Club de Fútbol que tiene la oportunidad, ¿no? Eso sí, te da la liga, ¿no? De resarcirte, pocos días después. No lo tendrá fácil, eso sí, porque este domingo a las 4:30 visita el Antonio Barbadillo el Jerez Deportivo Fútbol Club, un equipo que lidera actualmente este grupo gaditano de la segunda andaluza, con solo 2 derrotas. Es el equipo menos goleado, 8 goles, 27 puntos en estas 13 jornadas. Ahora vamos a repasar también la clasificación de esa segunda andaluza. Pero antes, el fin de semana, el puente que se saldaba con 2 victorias, 2 empates y 3 derrotas. 2 de ellas del equipo senior, el resto, como decimos, 2 victorias y 2 empates. Una de las victorias para el Cadete B de tercera, 0-1 venció a la Juventud Sanluqueña. La otra victoria de la semana pues se la llevaba el Alevín B de cuarta, que goleaba 7-1 al Espera Club de Fútbol. Los 2 empates, uno del infantil de segunda, 2-2 frente al Trasmayo, el otro, el Benjamín B de tercera, también 2-2 frente al Promesas Jerez Club Deportivo. Y la derrota, además de la del de las 2 del senior, es la relativa al Alevín A de cuarta, que cayó 0-5 frente al Villamartín. Como decíamos, 0-2 para el Ubrique Club de Fútbol en su doble compromiso del pasado puente frente al Gédula Club Deportivo. Los ubriqueños cayeron por 2-3 en la ida de la final de la Copa Andalucía y por 2-1 en el partido correspondiente a esa 13ª jornada de Liga de esta segunda andaluza. En cuanto a la Copa, el equipo de José Manuel Cadenas tendrá la reválida antes de que acabe el año, cuando tenga que visitar de nuevo la pedanía arcense para tratar de remontar y hacerse con este trofeo que les puede acercar, ¿no? En cierto modo, a disputar incluso la Copa del Rey. Con respecto a la competición doméstica, el cuadro serrano cae hasta la 9ª posición, adelantado por Olvera y Rayo Sanluqueño, el Ubrique que suma 18 puntos, quedando a 5 de los puestos de ascenso y 6 por encima del descenso. Para valorar todo ello, tenemos al otro lado del hilo telefónico, como cada inicio de semana en esta jornada martes, a su técnico, José Manuel Cadenas. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. ¿Qué hay? Dos partidos que frenan la racha y que dejan la moral, ¿cómo, José Manuel, tanto dentro del vestuario como del banquillo? Bueno, pues se lo comunicaba también antes, hace un ratito, a tu compañero Leandro, que son sensaciones encontradas porque yo creo que hemos jugado estos dos partidos, creo que son los que mejorcito hemos jugado en lo que va de temporada. Proponiendo un juego efectivo, intentando salir de atrás, dando la amplitud al campo con los extremos, atacando en profundidad y generando diversas ocasiones. No es que seamos el Barcelona o el Madrid, ni mucho menos, pero que estamos en el buen camino, en el sentido de que estamos proponiendo más juego que anteriormente. Sí que es verdad que nos está costando competir otra vez en el tema de duelos individuales, y ahí nos han penalizado, sobre todo en este partido de liga. La moral del equipo, bien, porque saben que ha jugado bien, que saben que lo hemos tenido en nuestras manos, saben que sabemos que se nos ha escapado, y entonces, bueno, nos da, en la Copa nos da la oportunidad de tener esa vuelta, que la afrontaremos con la única idea de remontar el partido, el resultado. Y en la liga, bueno, pues nos toca un poco, porque era un partido que nos habíamos adelantado nuevamente, que teníamos nuestra mano, pero que por una o por otra cosa, pues no sabemos finiquitar estos partidos, ¿no? Cerrarlo, como se suele decir. Uh-huh. Y ahí nos está costando mucho, la verdad. Uh-huh. En dos partidos en los que, además, José Manuel, os comenzáis adelantándose en el marcador, que es una cuestión muy importante, también muy difícil. Sí, nosotros habíamos propuesto para el plan de partido de Copa, habíamos propuesto un partido en el que nosotros sabíamos que íbamos a tener el balón, sabíamos que teníamos que darle amplitud, circular de un lado a otro, porque sabíamos que normalmente, casi seguro, Gédula se iba a plantar en bloque medio, como así fue, y iban a buscar su vocación a la contra. Entonces nosotros tuvimos el balón, tuvimos paciencia, estuvimos tocando ahí con pivotes centrales, dando altura a los laterales, bien, en ese sentido bien, no estábamos teniendo peligro en ningún momento, no sentíamos peligro en ningún momento, teníamos un partido bastante controlado. De hecho, nos adelantamos, podemos podernos por ampliar incluso el marcador, el 2-0, y no estamos materializando esta jugada. Entonces nos está costando de cerrar este tipo de partido, que deberíamos de cerrarlo por las ocasiones que se está generando y la tranquilidad, entre comillas, que estábamos teniendo, ¿no? Entonces después te encuentras con una jugada aislada, que esto es fútbol, en la que te pitan una falta y posteriormente pitan un penalti, que nosotros no estamos de acuerdo, ahí están las imágenes. La barrera está fuera del área y nos pitan penalti. Entonces ahí poco podemos hacer. Nos empatan el partido y en la segunda parte nos meten el 2-1 en un fallo nuestro, que lo admitimos totalmente, es un error nuestro. Tenemos un despiste en el área y en la segunda jugada ellos nos hacen un gol de una jugada que nosotros habíamos hablado mucho, es decir, de la caída de balón, la segunda jugada al borde del área, habíamos hablado mucho durante la semana, y se adelantan. Nosotros seguimos jugando con tranquilidad y demás, intentando tener el balón cuando podemos. Hay fases del partido que es verdad que nos salimos un poco y no adaptamos más al juego que propone el Gédula, que no nos interesaba a nosotros, por ese juego vertical, porque ellos son superiores que nosotros en ese aspecto, y hay que decirlo, pero nosotros sabíamos que le podíamos generar peligro con nuestro juego, intentando dando la amplitud al campo, porque teníamos gente más rápida. Y bueno, ahí viene otra vez una jugada de Pablo, que penalti, empatamos el partido, pero no sabemos cerrarlo, y después se encuentran con otro penalti, que esto ya entra a criterio del árbitro. Beni decía que no lo había tocado, pero claro, se tira en el área y ahí poco puede hacer, ahí el árbitro puede pitar penalti perfectamente, y nos meten el 3-2, y después nosotros tenemos el 3-3 en dos ocasiones y no lo metemos tampoco. Entonces, poco más que decir que yo creo, y desde mi punto de vista y desde lo que nosotros hemos visto, hemos sido superiores en este encuentro, pero nos vamos con un resultado negativo. Punto positivo, que sabemos que hemos sido superiores, sabemos que podemos volver a hacerlo, y con esa idea tenemos que salir en el partido de vuelta para intentar remontar este resultado. Uh-huh. Ya que te centras en cuanto a la Copa. Sí, eso, ya que te centras en el partido de Copa, terminamos con él y ahora pasamos al de Liga. Un partido de Copa, José Manuel, que se trasladaba, ¿no?, al campo de césped natural. ¿Qué valoración haces de jugar allí? ¿Te gusta por dimensiones, por el terreno de juego? ¿No te gusta por las gradas lejanas? Cuéntame. A ver, si nosotros tenemos todos los componentes de la plantilla bien, a mí me gusta mucho más ese campo, porque en mi idea de juego, en mi modelo de juego, el generar amplitud, entrar después en profundidad con los jugadores de fuera y demás, y a mí me gusta mucho más el campo, y más que ahora, hombre, que está bien, el campo está bien, está un poquito largo el césped, pero está bien para jugar, no tiene nada que ver como lo hemos visto en años anteriores, está bastante bien, y ojalá que dure sin tiempo. Y ahora mismo, si tuviésemos todo, sí que te digo, preferimos jugar ahí, claro, pero, por ejemplo, ejemplo, esta semana que nos enfrentamos a un rival como el Jerez, que vienen como moto, que son niños que corren muchísimo, que son muy intensos. Entonces hemos decidido ponerlo en el Barbadillo porque creemos que no sabemos cómo va a ser el resultado, evidentemente, pero creemos que no nos puede venir mejor un campo más estrecho para jugar con este equipo. Pero para jugar con Gédula sabíamos que podíamos ser superiores con las bazas nuestras que teníamos para jugar en ese campo, y yo creo que nos fue bien, nos fue bastante bien, porque yo pienso que ha sido de los mejores partidos que le he visto al equipo. A lo mejor no hemos metido los 4 goles que metemos con Chiclana, pero sí que le ve esa tranquilidad al equipo jugando, intentando generar, intentando entrar por fuera. Entonces a mí me gustó el partido este con Gédula. Y me gustó el utilizar este campo, claro. Sí, sí. Y ahora que ya está disponible, la idea un poco es, en función del rival, en función de la disponibilidad de tus jugadores, en función de cada semana ir decidiendo, o cómo lo tenéis planteado. Claro, no, en principio es de los nuestros. Si nosotros, porque bueno, en ese partido, por ejemplo, nosotros no pudimos contar con Mario Chacón, no pudimos contar con Paco, ni con Gaby, ni con Monte. Son muchos jugadores que son importantes para nosotros. Y si tú tienes todos los jugadores disponibles, yo prefiero jugar ahí. Yo prefiero jugar ahí porque creo que podemos beneficiarnos de ellos. Pero claro, que tengamos todos los componentes de la plantilla bien para poder competir bien en ese campo. Porque si no, si les faltan muchos efectivos y estamos un poquito tocados entre sanciones, elecciones y demás, oye, hay que roparse un poquito más, hay que apretarse un poquito más y mirar con lo que tenemos para beneficiarnos. Tres penaltis en el partido, uno a favor, dos en contra. Ya has comentado, ¿no? Sobre todo ese primero que le pitan al Gédula, que supone el empate a uno, José Manuel, en el que cuesta trabajo pensar un poco qué decide. Eso no lo dices tú, lo estoy diciendo yo. Digo, ¿qué le lleva al árbitro a señalar ese penalti? Porque él es el mismo, para el que no lo ha visto, ¿no? Pues es una falta donde el colegiado pone la barrera del Ubrique fuera del área. Y en el lanzamiento de falta, el balón impacta en Josué. Puede impactar en la mano o no, tampoco se ve muy bien, pero en cualquier caso la tiene pegada al cuerpo. Teniendo en cuenta que le ha pegado en la mano y que es infracción porque la tiene despegada del cuerpo, en cualquier caso la barrera él mismo, el colegiado, la coloca fuera del área. O sea que en ningún caso es penalti, ¿no? Tú la has descrito perfectamente. O sea que las imágenes están ahí, no es que yo quiera vender algo por la derrota, ni mucho menos, no, las imágenes están ahí. Es que no puede ser penalti la vida, porque él pone la barrera fuera del área y por lo tanto fuera del área no puede pitar penalti, es que no hay más. No hay más. Pero bueno, se equivoca el hombre y ya está, no pasa nada, a seguir remando y... Claro. Esto y ya está, no queda otra. Sí. A pensar que hemos sido superiores y que podemos volver a hacerlo y que se puede remontar, que solamente hay un gol de diferencia. Y hemos visto esta semana que podemos jugar a fútbol también en tu campo, que podemos volver a ser superiores y que si contamos con todos los efectivos como esperamos para el partido de vuelta, yo creo y pienso que podemos darle la vuelta al resultado. La afición respondió, José Manuel, bonito el estado, ¿no?, de la grada. Me encantó. Vamos, los mismos jugadores de Gédula que tengo allí, diferentes amistades, tú sabes, de todos estos años viéndome y demás. Y yo, qué bonito es la grada, qué bonito el campo, qué partido de los que te gustan, claro, partido de los que te gusta jugar, porque el jugador disfruta, tú disfrutas, la afición disfruta. Y muy agradecido al ambiente que hubo. A pesar del frío que está haciendo y demás, pero muy bonito porque había una grada allí con mucha gente, mucha afición, y eso, hombre, eso no nos lleva a eso, a que el jugador gane más confianza, que se sienta más arropadito, que intente más cosas. Y nada, agradecerle a la afición el respaldo que nos dieron el otro día y ojalá se vuelva a repetir este domingo. Ahora lo comentamos. Está estipulado, en principio, estaba viendo en el calendario de la Federación, José Manuel, la vuelta de la final para el fin de semana del 22, que ese fin de semana es la última jornada de la primera vuelta de Liga también. ¿Vais a tener también dos partidos en esos días? No lo sé, Rubén. No lo sé porque el otro día había rumores allí que estaban hablando las dos directivas de ponerse de acuerdo en cuándo poner el partido y demás. Y no lo sé, si lo pondrán ese día, yo sinceramente casi prefiero ese día para después darle unos días libres al equipo, porque también lo necesitan, de estar con la familia y desconectar y demás. Pero se rumoreaba entre este día y la siguiente semana que no hay partido. Entonces no sé cuándo lo pondrá. Ya será lo que decida la dos directivas y lo que mejor vean ellos. ¿Ese día también supondría modificar el de Liga o cómo quedaría? El de Liga es más complicado. Sí, pero digo, Liga está estipulado en la jornada esa para el día 22 y se juega el día 22, vamos. ¿Y entonces qué se adelantaría? ¿Al viernes, por ejemplo, el de Copa? ¿Cómo? ¿Qué se adelantaría? ¿Al jueves o al viernes el de Copa? Estaban hablando para la siguiente semana. Para la semana del 27, 28, creo, ¿no? Sí, pero pero en cambio de que no se cambie, ¿qué se quedaría? En caso de que no se cambie, pues nada, el 19 como tal. Ah, el 19, el día que está previsto. El viernes 19 creo que es, ¿no? Es el jueves 19. Pues entonces el viernes 20. Viernes 20, vale, o sea, se jugaría... El viernes 20, casi seguro. Si no hay ningún cambio, a nosotros nos gustaría que fuese el jueves, incluso el miércoles. Pero no creo que se duda quiera, no sé, habría que hablarlo con ellos, sería cuestión de hablarlo y demás, porque también tiene gente que trabaja también, entonces tiene que ser un partido ya ponerlo muy tarde, no sé yo si ellos están dispuestos o no, porque esta semana no han querido jugar el jueves por estos motivos, porque tenían gente trabajando en Cádiz y demás y que llegaban tarde, entonces decían que no podían, no sé lo que querrán hacer o lo que no querrán, no sé, lo tendré que comentar con la directiva y a ver si llegan a un acuerdo para adelantarlo. O bien esperar a que lo ponga cuando está estipulado o retrasarlo a la siguiente semana, que es lo que creo que estaban hablando ellos. Vale, pues en principio viernes 20 y domingo 22 el de Liga. Veremos si hay algún cambio. Lo importante, lo interesante también, José Manuel, es que puedas contar con mientras más jugadores mejor, porque ya lo decían, ¿no? Faltaban el pasado viernes faltaban muchas piezas importantes de tu equipo, de tu esquema. Sí, no, pero verá, el equipo ha jugado bien los dos partidos, a pesar de las bajas que hemos tenido de más, que no es una excusa, que siempre, hombre, siempre es mejor, ¿no? Cuando tú tienes todo el mundo, pues siempre es mejor porque todo el mundo suma, con 20 va después en las sesiones también, y tienes tú también más variantes para utilizarla, pero los chavales han competido muy bien. Por ejemplo, Pablo Vega, el juvenil, hizo un partidazo el domingo, estaba haciendo un partidazo y después es verdad que lo expulsan. Peca de juventud ahí, pero hizo un partidazo, ¿verdad? Y San Fernando, tu juvenil también, otro partidazo también el domingo. O sea que los chavales están respondiendo porque, claro, al principio yo lo decía, digo, cuidado porque estos juveniles ahora mismo cargarlo de responsabilidad les va a pesar ahí, así fue los primeros partidos. Pero cuando tú vas de manera progresiva, que ellos van tomando minutitos, 10 minutos aquí, 15 allí, media hora, 40, un titular, oye, poquito a poco, valen, hay chavales ahí que nos van a ayudar. Entonces sí que es verdad que tú echas de menos esas bajas que tienes porque te gustaría tener a todo el mundo, evidentemente, te gustaría tenerlo a todos, pero bueno, el equipo compitió desde mi punto de vista, el equipo compitió bien el viernes y ya te digo, pudimos ganar el partido, por lo tanto, contento. Para la vuelta, si no hay nada raro, se prevé de que vayamos recuperando a casi todo el mundo. Entonces yo espero de tenerlo todo el mundo recuperado y que se pueda ver un partido otra vez muy competido y que podamos darle la vuelta al marcador. Bueno, vamos a intentar, seguro. Pues 2-3 resultado, favorable momentáneo. Decías que era un partido a 180 minutos. Pues bueno, en el descanso va ganando Gédula 2-3. Quedan todavía otros 90 minutos que eso sí se van a disputar en Gédula. Como en Gédula se disputó, José Manuel, el partido de este pasado domingo, correspondiente, ya decíamos, a la 13ª jornada de Liga. Caía el equipo por 2-1. Estaba buscando un poco, ¿no? Similitudes y diferencias. También os poníais por delante en el marcador, en el minuto 15, gol de Pablo Arenas, un partido en el que también ibais con baja y donde la expulsión de Pablo Vega, como has comentado, ¿no? Al filo del descanso, imagino que también condiciona muchísimo porque quedaba todavía la segunda mitad y sobre todo por eso, ¿no? Porque coincide gol y expulsión y bueno, pues es un desencadenante importante a la hora de la segunda parte, ¿no? Sí, bueno, este partido sí que iba un poquito más mermado porque en el último momento se nos cae también Jorge porque ya tuvo que salir en el minuto 17 de la primera parte en el partido de Copa, tuvo que salir Jorge por una lesión en la rodilla y estuvo haciéndose pruebas el sábado y al final no pudo. Total, al final pues no pudo ayudarnos y sí que tuvimos un poquito más mermado en este aspecto con respecto a los jugadores, pero un partido nuevamente en el que nosotros nos ponemos por delante porque estamos siendo superiores, creamos igual o más ocasión incluso que en el partido de casa, pero no cerramos los partidos como debemos. Cuando se te pone el partido sin que parece que el campo está volcado hacia el lado, hacia el área rival, hay que ser más contundente y más efectivo en este aspecto. Pero bueno, lo bueno de esto, el mensaje que yo me llevo positivo, es que se están generando esas ocasiones. En algún momento entrarán. El problema sería que no se generara nada. Entonces sí tendría yo un problema gordo. Porque si pierdes sin generar juego, sin generar ocasiones, desde tu uff, cuidado que aquí hay un problema grande. Pero cuando tú estás generando 3, 4, 5 ocasiones en la primera parte y otras 3, 4, 5 ocasiones en la segunda, bueno, ya está más cerca, ¿no? Es más de que entre la pelota o de que no entre, pero el juego se está generando, las ocasiones se están generando. Entonces, yo sé que vamos por el buen camino, pero hay que terminar de materializarla y ser un poquito más efectivo. Luego, bueno, nos ponemos por delante en el partido y, como te he dicho antes, en el minuto 50, creo que te lo he comentado, en el minuto 50 nos expulsan a Pablo Vega, en el minuto 50 de la primera parte, en un córner que no es córner. En un córner que no es córner, que rematan de un córner previo que había habido, remata Diego, la echa fuera y pita otra vez córner. Entonces, todo el mundo protestando desde que no era córner, pero bueno, sacaron el córner y ahí viene el fallo nuestro de que no sabemos defender esa jugada como requiere y no hacen el empate. Y Pablo Vega le hizo un comentario al árbitro y lo expulsó. Entonces jugamos toda la segunda parte con 10 y cambiamos de planteamiento, evidentemente. Nos pusimos 4-4-1 en bloque medio, intentar detener las nuestras, pero es que con 10 generamos igual o más ocasiones que en la primera parte. Que también fuimos superiores a Gedula en ese aspecto, en el sentido del juego y demás, pero no metemos un gol ni, vamos, nos cuesta mucho hacer gol. Y después, pues, en el último tramo del partido, una acción que también estamos a favor, un 2-1, a favor nuestra, y nos dejamos ganar y esta jugada, ese duelo, y ahí nos hacen el 2-1 definitivo. Ellos no tienen más remata a portería, sí que es verdad que rematan 2-3 córner, pero todo por fuera, pero a portería no tienen disparo. Yo no recuerdo intervenciones de José Ángel en este partido de liga, y nada, entonces hemos perdido dos partidos con el que el rival, con muy poquito, pues se ha llevado un buen resultado en Copa y los 3 puntos en Liga. Con todo ello, el Ubrique que queda ahora noveno, adelanta Olvera y Rayo Salueño que ganaron, se ponen con 20 puntos, Chiclana que suma un punto, ¿no?, tras su empate de este fin de semana, y este domingo que llega, bueno, pues el coco, ¿no?, como se suele decir, no por nada, sino porque van los primeros, no tiene más allá, ¿no?, la historia del partido, un Jerez Deportivo que, eso sí, pues llega con una racha en la que en los dos últimos meses tan solo ha tenido ahí una fisurilla, que ha sido la derrota por 2-1 frente al Chiclana Industrial. Lo demás, estos dos últimos meses, pues están siendo excelentes para este equipo, ¿no? Un equipo muy fuerte, un equipo que está hecho para ascender, un equipo que entrenan todos los días con 22 o 24 futbolistas. Entonces eso se nota después los resultados, evidentemente. Eso es la clave de todo esto. Tienen Francis fue lateral en su día y le gusta el juego de amplitud, de que tener los laterales altos. Tienen un pivote defensivo muy fuerte ahí, tienen mucho gol, le hacen muy pocas ocasiones, un equipo muy intenso, un equipo que juega con el 1-4-3, en donde intenta generar superioridades con tu extremo por dentro y darle mucha amplitud por fuera con los laterales, lo que vamos a tener que trabajar mucho, unificar bien las líneas, estar muy juntitos, tanto para la presión como para a la hora de meterle un bloque medio, bloque bajo, y nada, hacer un equipo más que nunca para intentar de ganarle. Solamente llevan 2 derrotas y vamos a intentar que el domingo sea la tercera. Estaba viendo, dos datos te doy de este Jerez Deportivo. Solo 8 goles en contra, es el equipo menos goleado de la categoría, lo que quiere decir, ¿no?, esa solidez defensiva que tiene. Y luego también, de los 27 goles que tiene a favor, no tiene a ningún jugador con más de 4, o sea, su máximo goleador tiene 4, lo que me hace pensar, ¿no?, que más que individualidades, aquí lo que resalta es el bloque y que cualquiera, ¿no?, pues es capaz de hacerlo bien en este equipo, ¿no? Claro, esto habla del nivel de los chavales. Muchos de ellos jugaron el año pasado en División de Honor, otro en Segunda Andaluza Juvenil. Los conozco también a muchos de ellos. Y Y tienen muy buenos jugadores, tienen buen grupo, entonces eso te habla del nivel y la calidad del grupo. Uh-huh. Pero sobre todo eso, trabajando como equipo, tienen un equipo muy intenso, muy fuerte, en el que te presiona mucho y es ahí la cantidad tan baja de goles que llevan en contra. Y la cantidad tan alta que llevan a favor, porque te presionan arriba, te recuperan en bloque alto, lo que te hace estar más cerca del área y te genera muchas ocasiones. Entonces vamos a intentar minimizar un poquito las virtudes de ellos y vamos a intentar aprovechar nuestra oportunidad, a ver si somos capaces de conseguir un buen resultado hasta el fin de semana. Uh-huh. Bueno, pues es el último partido, siempre intentamos terminar, ¿no?, con ese llamamiento a la afición. Es el último partido del Ubrique Club de Fútbol en este 2024 en casa, porque luego vendrá el de Copa, como decíamos, en Gédula, y vais a cerrar en el campo de Gibraltar frente al Tesorillo. O sea que es una buena oportunidad, viene el líder, finaliza el año, digo, para acercarse este domingo a las 4:30 al Barbadillo, ¿no? Ojalá que la afición nos arrope igual que el otro día y que llenen el campo y podamos hacer frente entre todos a este gran Jerez y ojalá que entre todos podamos conseguir los tres puntitos que se queden en casa. Pues a menos que decíamos, ¿no?, que el partido de ida de la final era un partido de los que gusta jugar. Estáis en un momento de la temporada en el que, o sea, vienen tres partidos muy bonitos, ¿no? Este Jerez Deportivo, ese Tesorillo, ¿no?, que ahora mismo pues también es rival directo para vosotros, ese partido de vuelta de la final de Copa. O sea, que estáis en un mes muy bonito este de diciembre y sería precioso, ¿no?, ponerle una bonita guinda al pastel, ¿no? Sí, claro, la liga en sí está siendo muy, muy competitiva, lo llevamos hablando de primera hora. Cualquier equipo le gana a cualquiera, están siendo partidos muy disputados, no se ve mucho fútbol del que le gusta al aficionado porque es complicado de generarlo en esta categoría, pero sí que es verdad que se nos avecina ahora un final de primera vuelta, un final de año muy, muy duro, muy bonito al mismo tiempo de jugarlo, y eso, lo mismo que nos hemos llevado ahora dos desencuentros en dos partidos, los que para nosotros hemos sido superiores. Esperemos que sigamos con esta dinámica de juego, pero que le cambiemos un poquito el rol a los resultados y volvamos otra vez a la senda del triunfo. Pues ojalá así sea, José Manuel. Gracias por estar con nosotros, gracias por este tiempo, gracias por compartir y por atendernos cada inicio de semana, ¿no?, aquí en la sintonía de Tiempo Deportes. Un abrazo y suerte para lo que queda. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Líder es el Jerez Deportivo, como venimos contando, 27 puntos, 3 menos tiene el San Roque y el Chiclana Industrial, ambos en puestos de ascenso, al igual que el Nueva Jarilla, que tiene 23. Por detrás, ya fuera del ascenso, Nueva Tarifa con 22, Olvera y Rayo Sanluqueño, que adelantan al Ubrique con 20, octavos el Chiclana con 19, y noveno es el Ubrique Club de Fútbol, 5 por detrás del Nueva Jarilla con 18. Tras el Ubrique, el Tesorillo, que será el último rival liguero del año para el Ubrique Club de Fútbol, 17 puntos. 13 tiene la Unión Deportiva Villamartín, con 14 fuera del descenso se coloca el Gédula, que suma 3 victorias consecutivas, y ya en puestos de descenso a tercera andaluza, el Zona Sur con 12 y Puerto Real, que volvió a disputar partido, 2-2 quedó este fin de semana, Puerto Real, Vejer y San José Obrero, los 3 con 11 puntos. Nosotros casi lo vamos a dejar. En un ratito, a eso de las 6, llega Mari Carmen Lamela en una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Nosotros volveremos mañana, será miércoles 11 de diciembre, a la misma hora de siempre, 3:30 con la tarde, 4:30 con nuestro espacio de consumo, con Facua, y a partir de las 5 con Tiempo de Deportes. Hasta entonces, cuídense.